Buen día. Buenos días. Buenos días a todos los medios. Gracias por venir. Bueno, el motivo de la presente conferencia de prensa es invitar a los dos candidatos del Frente Cambiemos, el ingeniero José Luis Salomón y Carlos Antonio Grosito, a debatir públicamente con nosotros por el Frente Cambiemos. Creemos que ellos han gobernado la ciudad en los últimos 24 años y que tienen una visión de ciudad de la cual nosotros estamos en algunos puntos en desacuerdo y queremos debatir esos puntos. Ellos han tenido en estos 24 años una primera etapa, nosotros la dividimos en tres etapas, este gobierno, que son en tres etapas de 8 años. Primeros 8 años que son un gobierno excelente, una segunda etapa de 8 años que fue un gobierno que se estabilizó y estos últimos 8 años que el gobierno saladillense ha empezado a decaer y a haber muchos problemas de infraestructura. Entonces queremos que, como miembros de una nueva agrupación y de una agrupación que se refiere a la nueva política, creemos que la ciudad de Saladillo merece un debate transparente, que la ciudad y la gente escuche a los tres candidatos en simultáneo respondiendo sobre los temas que interesan y que hacen a la calidad de vida de la gente. Eso ha hecho que en múltiples lugares nos solicite la gente que llamemos a esta conferencia de prensa y que llamemos al debate. Mucha gente nos tilda de falta de experiencia, de que no tenemos lo suficientemente tiempo todavía en la política, por eso queremos demostrar que estamos capacitados para ganar las internas, para ganar las elecciones y para que nuestro gobierno de Saladillo sea el mejor gobierno de la historia de Saladillo. ¿Pensaron en algún ámbito para el debate, algún moderador, algo? No hemos pensado eso, lo dejamos en libertad de acción para también dejar libre que el debate no sea condicionante, sino que sea libre y poder consensuarlo entre los otros dos candidatos. Cosa de que no haya una limitación de fecha o de lugar o de organización. Creemos que tiene que ser consensuado y que todos los tres nos sentamos cómodos en el lugar, pero es una, dentro de la nueva política, en el mundo ya la nueva política, se merece un debate, la gente merece saber qué es lo que piensa cada candidato en el mismo momento, en simultáneo, sobre los mismos temas. A instancias de las PASO, ustedes están ofreciendo esta instancia de debate al interior, la ciudad interna que se ha generado en Cambiemos. ¿Descartan la posibilidad de incorporar otros precandidatos que estén interesados en participar de esta discusión, de este debate? Nosotros creemos que como es una interna y es de las demás fuerzas no tienen interna propia, creemos que el debate enriquecedor en este paso es el del Frente Cambiemos. ¿Por qué? Porque de esos tres candidatos queda uno solo. Y ahí es donde la gente tiene que saber que hay dos opciones. O continuar un gobierno de 24 años que viene con un primer inicio bueno y que ahora vemos muchas falencias, o un cambio, que lo planteamos desde el Pro Saladillo, que creemos que es una nueva forma de hacer política y tenemos muchos puntos a debatir. Nosotros tenemos prioridades, por ejemplo, con el tema de las cloacas, tenemos una prioridad que es el tema del agua, tenemos el tema del arbolado urbano, el asfalto, los accesos a los diferentes pueblos del interior, como es el carril de Cazón, el vivero de Cazón, el canal a cielo abierto que continúa después de las cloacas. Tenemos un montón de el tema educativo, la ayuda a las instituciones, el dinero público que se maneja y se malgasta sin tener un control y sin manejar un presupuesto serio. Y ahora lo vemos en época electoral, el condicionamiento político que se hace con el dinero público. Nosotros hemos tenido gente que nos muestra cómo le dan cheques para tener un voto incondicional. Esa no es la política que nosotros queremos. Queremos una política nueva, una política que se ayude socialmente, pero que se ayude en los 4 años de gobierno y sin tener que ayudar por un voto. Sí, usted ya habló con los otros candidatos. Usted estuvo junto en la plaza. Mire, nosotros estuvimos hemos tenido un encuentro casual en un medio con el ingeniero José Luis Salomón, en el cual él en el momento de iniciar se sentó a la mesa pero no quiso debatir, porque él alegó que si no estaba el intendente no iba a debatir. Nosotros consideramos que eso es un condicionamiento que no debería pasar. Si uno de los tres no quiere debatir, los otros dos deberían debatir igual, si es que quiere debatir. Y el debate no es para discutir, es para que la gente escuche cuáles son las propuestas de cada uno y qué ciudad quiere cada uno. ¿Qué ciudad de futuro quiere y cómo vamos a mejorar la vida de los saladillenses cada uno de los que estamos? Porque si seguimos como estamos, nosotros vemos que la ciudad va cada vez peor. Entonces, y la gente lo está viendo. Y acá no es una cuestión de decir que Saladillo está feo, sino que si uno traza un punto y otro punto, hay que ver hacia dónde va, cómo iniciamos y cómo estamos yendo. Nosotros vemos que el punto de inicio era muy alto y que el punto actual es bajo, entonces la línea va hacia abajo, no va hacia arriba. Entonces creemos que tenemos que cambiar, creemos que el saladillo tiene que cambiar, la gente nos está pidiendo un cambio, entonces tenemos que demostrarle a la gente que somos la mejor alternativa de cambio. En este momento usted lo está haciendo público. Habló con Grosito, Grosito se acercó a la plaza, vamos a sacar una foto, no sé qué medio era, ¿le dijo algo de debatir? No, hemos tenido... No hemos tenido contacto con el intendente, lo hacemos públicamente, solamente hemos escuchado por ahí alguna nota donde le ha dicho que no va a debatir, creemos que eso es circunstancial, nunca hubo una invitación formal, nosotros ahora estamos haciendo una invitación formal para que creemos que lo debería hacer. Si él no, cualquiera de los otros dos candidatos, no hay nada que ocultar, tienen que debatir. Y más cuando es un candidato que va a estar enfrente, es un candidato nuevo, como en el caso mío, donde supuestamente lo que nosotros planteamos debería no ser cierto, porque ellos nos plantean una ciudad que funciona todo bien y que anda todo bien, entonces tendría que ser un debate donde ellos nos rebatan todo lo que nosotros queremos decir. No, o sea, no tendría que haber ningún problema para el debate. Si no se presentan al debate, empezamos a sospechar que hay un problema serio por el cual no quieren debatir. Más allá de esta convocatoria pública a través de los medios, ¿ha habido otro tipo de contacto o operatoria política para que se concrete este debate de parte de Cambiemos Pro? No ha habido ningún contacto, solamente sí, sí con el ingeniero Salomón, donde se le ha transmitido nuestra intención de debate en ese encuentro que hemos tenido en un medio. Él ha dicho que supone que el intendente no se va a presentar a debate y que por eso él no iba a debatir. ¿Y va a haber otra convocatoria de manera personal o partidaria o confían en que va a llegar a través de los medios? No, en el caso de que los candidatos acepten esta invitación, nosotros vamos a hacerlo formal. Vamos a hacer la invitación formal, por nota, como para que esto quede plasmado y tengamos una respuesta formal. En el caso de que nos respondan negativamente o no nos respondan, nosotros el debate lo vamos a hacer igual, vamos a hacer una serie de preguntas consensuadas con la gente, vamos a hacer tipo una encuesta para que la gente diga cuáles son los temas que quisiera debatir y nos vamos a presentar y vamos a decir de cada punto qué es lo que nosotros, qué ciudad de futuro nosotros queremos con respecto a cada punto de estos que estamos hablando. Cambiando de tema, ¿cuántas boletas llegaron a Saladillo? ¿Del Frente Nuestro? Sí. Del Frente Nuestro han llegado 60.000 boletas. ¿60.000? Sí. ¿Para Saladillo? Para Saladillo solamente. Una buena cantidad, exactamente. ¿Fue empresas de Buenos Aires? Fueron empresas de Buenos Aires. Que ese es otro tema que nosotros venimos planteando también desde el PRO de Capital, de que el voto electrónico ha sido un gran éxito en la ciudad de Buenos Aires y fue para también que no el gasto y lo que genera el consumo de papel ecológicamente, creemos que ya es un debate que se tiene que plantear a nivel nacional de ir a un boleto electrónico, un voto electrónico a nivel nacional. ¿Quería hacer algo usted para juntar fondos para esta campaña? El fondo lo estamos haciendo estamos haciendo una campaña muy austera. De hecho, si ustedes verán, no hemos puesto carteles en la calle. Nosotros creemos que solamente algunos banners en lugares muy puntuales y no molesten. Creemos que ese tipo de campaña es otra cosa que queremos cambiar. Eso no está demostrado que eso no suma más votos. Eso contamina el espacio público y no estamos de acuerdo. O sea que entonces nuestra campaña ha sido solamente publicitaria, hemos estado en medios y bueno, eso hemos recibido un apoyo del PRO y otro gran esfuerzo de todos los integrantes que estamos acá como para que no estar condicionados también con el tema de los fondos. Y no hemos invitado porque no queremos condicionar a la gente políticamente. Cuando uno hace un evento que para convocar y para pedir fondos, es que mucha gente se siente condicionada a eso y muchos votantes lo ven mal porque dicen, ah, bueno, entonces después van a tener que responder por esos fondos. Creemos que la política se tiene que independizar un poco de esos condicionamientos. Gracias. Muchas gracias a todos.